Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Siempre que llegamos a esta época del año, tratamos de actualizar información vinculada a todo lo relativo a la Prefectura Nacional Naval y su participación como protagonistas fundamentales en actividades vinculadas a la temporada veraniega. Pero además de la tarea habitual de todos los años, ahora también para el personal de prefectura se suman otras acciones que tienen que ver también con actividades vinculadas al COVID-19. Así que con toda esta temática por delante, estamos en comunicación con quien es el prefecto nacional naval, el contraalmirante José Elizondo. Buen día, Elizondo, gracias por atendernos, muy amable. Buen día para ti, buen día para la audiencia. Un gusto poder charlar, conversar con ustedes estos temas tan importantes para todos. ¿Desde cuándo en el cargo, Elizondo? Bueno, en el cargo desde noviembre del año pasado, tratando un poco la temática que incumbe puntualmente a este gran mando de la Armada y los de interés para la institución. El 9 de noviembre hace un año que asumí el cargo que ocupo hoy. ¿Y cómo es el balance de este primer año? Bueno, este primer año, un año muy diferente para todos, ¿verdad? Y puntualmente la autoridad marítima la toca muy de cerca porque todas las actividades portuarias, la navegación de los buques, líneas de buques que por alguna razón mermaron su trabajo, y puntualmente la gente de mar, ¿verdad? La gente que trabaja en los puertos tuvo una afectación muy importante. Nosotros mismos, ¿verdad?, como parte de la gente que trabaja en el medio portuario, fluvial, marítimo, también tuvimos nuestra afectación por el tema de COVID-19. Hubo que, como hizo la gran mayoría de las personas que quieren seguir adelante con sus tareas, hubo que reeducarse, que reestructurarse rápidamente para poder funcionar. Hubo que entender esta nueva normalidad de trabajo, cómo debe de funcionar, y bueno, a través de ello un poco seguir estos caminos y ir avanzando en forma lenta pero segura para poder cumplir todas nuestras tareas, no solo puntualmente en los puertos, sino en todas las zonas de jurisdicción, y dando respuesta puntualmente a los problemas sociales y requerimientos que surjan en los diferentes ámbitos del país, ¿verdad? Bien, para ustedes, para los integrantes de la Prefectura Nacional Naval, y básicamente teniendo en cuenta a todo el personal subalterno, ¿tienen clara cuál va a ser la tarea de ustedes durante este verano, más allá de las funciones que habitualmente cumplen? Y me refiero a lo que puedan tener como demanda debido al COVID-19. Bueno, puntualmente nosotros creo que desde que empezó esta pandemia hemos tenido real conciencia, ¿verdad?, del problema y cómo se resuelve a lo que es nuestro alcance. Y en ese sentido lo hemos hecho desde el inicio. Ustedes recordarán que de allá de marzo nuestro personal a nivel nacional salió en los vehículos con megáfonos, con folletería, la cual se inició puntualmente en los puertos. ¿Ustedes recuerdan que los puertos, las líneas comerciales de pasajeros funcionaban? Y se creó toda una campaña preventiva de información que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa se encargó de diseminar. Fuimos los que inicialmente afrontamos esta primera etapa. Y después continuamos un poco en lo que es la franja costera, lo que es la jurisdicción de la Armada, trabajando en ese sentido. Esto evolucionó en el tiempo, sin duda el invierno llevó a que esta actividad que trae puntualmente el aumento de temperatura menguara en forma importante este trabajo, y se retoma en esta oportunidad con lo que tú bien decías, la temporada de playa, las actividades que se dan normalmente en los diferentes lugares del país, donde en principio entendemos que hay una actividad sana, familiar, de lo que es compartir las zonas de playas habilitadas para disfrutar en familia y con amigos. Y en ese tenor, ¿verdad?, y a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y las del propio ministerio al que pertenece el Armada Nacional, es que hemos implementado una nueva estrategia en base al aprendizaje que hemos tenido de todo este proceso para poder colaborar, ¿verdad?, en lo que es la prevención de que este virus que nos ataca incremente, ¿verdad?, y sí podamos ayudar a contenerlo, en lo que son las medidas que el Ministerio de Salud Pública, el grupo científico, está elaborando y ha elaborado, y seguramente siga mejorando en el transcurso de este tiempo. Es por eso que, bueno, que nuestro personal de playas, el cual vamos a volcar un número mayor de efectivos que en temporadas anteriores para tratar de informar a las personas, mantener algunas cuestiones de lo que pueden ser cierto ordenamiento, el cual hasta que no empecemos a transitar ese camino no sabemos cuál será el éxito que podamos tener o no en el desempeño de estas tareas. Pero sí tenemos claro qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es seguir diseminando las medidas preventivas, evitar las aglomeraciones de personas, llamar a responsabilidad, ¿verdad?, a la población en estos temas, seguir educando, como lo hemos hecho hasta el momento, seguir solicitando colaboración, manteniendo esa franja de tránsito que se ha establecido, que se está hablando un poco en la zona costera puntualmente, en la línea del agua, para que las personas puedan transitar esa caminata normalmente que se da en todas las playas. Y a través de ello, bueno, tratar de informar la cantidad de gente que hay en las playas, para que las personas que normalmente van, si ya hay una saturación importante en la playa, tengan cuenta de ir a otra o desista de ir ese día. Y bueno, a medida de eso, empezar a caminar juntos con la gente este proceso en el cual pondremos lo mejor de nosotros, haremos el mejor esfuerzo para tratar que las personas puedan disfrutar de lo que son las playas públicas. De verdad, no vamos a dejar de negar la realidad de lo que es el mate de la tarde con la reposera, con la familia y amigos. Un espacio donde normalmente la gente que después sale de trabajar asiste para compartir con su familia este lugar de todos, ¿verdad?, de niños, de grandes, y puntualmente también pensando lo que pueden ser algunas actividades en embarcaciones, como a veces se da en el sabemos que hay embarcaciones de tráfico que realizan un trabajo muy importante y muy seguro. No solo en la zona del en otros puertos también, estamos estableciendo un protocolo con diferentes autoridades inherentes al tema para ver la forma que estas actividades puedan tener la ocurrencia de que sucedan en forma segura. Eso es un poco lo que estamos pensando y vamos a materializar, ¿verdad?, la próxima semana. Tengo que entender que van a ser los marineros quienes en la costa van a estar dialogando con los visitantes en la playa, pidiéndoles que mantengan distancia entre sombrilla y sombrilla o que se armen su sombrilla a 8 o 10 metros de la rompiente. ¿Esa va a ser un poco la tarea a la cual se mencionaba? Vamos a colaborar, sí, sin duda que de nuestro lugar vamos a colaborar en lo que el Ministerio de Salud Pública recomienda. Y vamos a recomendar desde nuestro lugar a esas personas a seguir esa línea a los efectos de justamente evitar que incremente el contagio del virus. Sí, sí, vamos a colaborar desde nuestro lugar, por supuesto. ¿Tienen personal para esa tarea, Elizondo? Bueno, la pregunta que tú me haces, sin duda que es una pregunta a la cual no lo tenemos valorado en cantidad, porque la respuesta correcta sería decir que no, porque toda la gente que va a la playa, el tripulante no estaría justamente pasando por un lugar que ya vendría gente atrás de él a instalarse sin que él lo pudiera controlar, ¿verdad? O sea, para esto, sin duda, y que esta temporada sea con éxito, se trata de la colaboración de las personas, ¿verdad? Nosotros no nos imaginamos la cantidad de gente que se necesitaría para tener ese control en todo el país, ¿verdad? Seguro. Esto surge, como es un área verde de cualquier ciudad, en la colaboración de la gente. Nuestra tarea es una tarea policial, en la cual, desde nuestro lugar, colaboramos con otros organismos en difundir, en diseminar esa formación que las personas debemos adquirir para tratar este tema puntual. No se nos pasa por la cabeza mantener un control de las playas puntualmente en este aspecto, como tú comentás, porque digo, en principio habría que tener un aforo, ver puntualmente de lugares, distancias, cantidades permitidas de acceso a la playa. No se está yendo a ese lugar, se está yendo a un lugar como se ha ido hasta el momento, solicitando la colaboración de la gente, informando para que las personas podamos adquirir nuestra cultura en el tratamiento de este tema, y desde ese lugar es en el que lo vamos a trabajar, ¿verdad? Elizondo, ¿cómo se controla el tema de las embarcaciones que hacen fiestas en alta mar? Esa pregunta va relacionada puntualmente con lo que yo te comentaba, ¿verdad? Que es un tema que se está tratando con otras autoridades, un protocolo, a ver si es nuestra mejor intención tratar de tener un protocolo común, ¿verdad?, para que sea implementado. Y en ese tenor se está trabajando, porque se entiende que es una actividad comercial, que justamente estas empresas tienen su mayor trabajo en la temporada de verano. Y lo que queremos ver y estamos evaluando es la posibilidad de materializar este tema, pero recién en el correr de esta semana vamos a tener una definición al respecto. Bien, pero se supone que uno de los controles obvios es el control de la cantidad de personas que puedan subir a cada embarcación, ¿verdad? Claro, cantidad de personas, distanciamiento, medidas de lo que puede ser protección individual al respecto. Sí, claro. Sí, sin duda que sí. En este sentido, bueno, se va a tener en cuenta las dimensiones de la embarcación, la cantidad de pasajeros, sin duda, que tiene habilitada embarcar, y en base al distanciamiento, qué sería lo más apropiado para empezar a trabajar el tema. Sí, claro que sí. ¿Ustedes tienen alguna denuncia de que se estén haciendo fiestas de este tipo ya en embarcaciones acá en Punta del Este? No tenemos denuncia, sí tenemos avisos que había posiblemente para este fin de semana alguna actividad planeada. Nos pusimos a trabajar en el tema, se conversó con los armadores de la lancha. En principio la respuesta es que estaría desistiendo de esta actividad para este fin de semana, pero no por eso nosotros, con el resto de las autoridades, estamos trabajando para ver de qué forma y la conveniencia de que se pueda reglamentar en principio para esta temporada, y ver en el correr del tiempo el avance y el resultado que se tenga en este tenor, ¿no? Bien, Elizondo, para ir redondeando la conversación, habitualmente la Intendencia de Maldonado realiza aportes al Ministerio del Interior, a Prefectura, a otras entidades estatales. ¿Sigue recibiendo a nivel de Punta del Este, a Prefectura de Punta del Este, el aporte económico de la Intendencia todos los veranos? Bueno, sí, como ustedes sabrán, hace muy poco tiempo que hemos tenido el cambio de autoridades municipales en todo el país, ¿verdad? Como es lógico, estas autoridades municipales están iniciando, ¿verdad?, el proceso. Oportunamente las fechas en las que se han dado son coincidentes con con los lanzamientos de temporada de playa, y no por eso se han dejado de hacer algunas cuestiones más más importantes, como por ejemplo con la Intendencia de Montevideo, una contratación de marineros de servicios de playa puntualmente para una tarea definida. Y en ese sentido se ha ido avanzando a medida de las posibilidades con todas las intendencias del país, a los efectos de que si bien las fechas de relevos de autoridades es coincidente, tratar desde nuestro lugar colaborar lo mejor posible para que la actividad se desarrolle en forma normal y de la misma forma de las intendencias. Y bueno, en esta oportunidad, a la pregunta concreta tuya, estamos puntualmente conversando esos temas y viendo la situación de avance, la cual sin duda se va a definir en estos días, ¿verdad?, en esta semana. Claro, tenemos que tener en cuenta que habitualmente de estas cosas se puede empezar a hablar cuando el cambio de gobierno es en julio, teniendo en cuenta que es ahora el cambio de gobierno. Es un poco lógico también que se esté en plena etapa de conversación, pero también de alguna forma con la urgencia de que diciembre ya está empezando, ¿verdad? Sí, claro, sí, y está de manifiesta, las voluntades, ¿verdad? Normalmente, claro, el cambio de autoridades lleva a que haya cambio de dirección, de directores, claro, en otras áreas, en otras no. Entonces, bueno, de repente hay algunas personas que ya están sensibilizadas con lo que es lo normal, ¿verdad?, estos hechos. Y bueno, requiere un proceso de diálogo y puntualmente de entendimiento, ¿verdad? Y en ese camino se está, no desestimamos que como se ha venido trabajando todos estos años con todas las intendencias, se den la misma forma y se den mejoras a su vez, ¿verdad? Para nada está desestimada la mejora. Bien, prefecto nacional naval, contraalmirante José Elizondo, gracias por esta interesante charla, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la preocupación de informar, y los agradecidos somos nosotros, porque de esta forma también podemos decirles a las personas la necesidad de cuidarse, de cuidarnos todos y de poder disfrutar de una temporada de playas en familia y disfrutando de los espacios de las playas, ¿verdad? Es muy importante. Así que el agradecido soy yo hacia ustedes. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente, que pasen bien. Muchas gracias. Frecuencia abierta.